Queridos compañeros, ya estamos nuevamente acá en la Contra Babilón. Ya estamos en el estudio nómade de Contra Babilón, obviamente, porque no tenemos estudio, así de simple. Lo hacemos directamente desde la ruca, desde la casa, vos, compas. Hay que decirlo, ¿para qué le vamos a estar contando así como el locutor y la bola? No tenemos, pues. O si no, obviamente, podríamos invitar, compañeros, a hacer la entrevista aquí en directo, cosa que en algún momento lo vamos a realizar, compas. Para allá vamos, pues. Tranquilo nomás, tranquilo. Queridos compas, le damos la más grata de todas las bienvenidas que podemos darles justamente, queridos compañeros, queridos vecinos, donde quiera que estén, son nuestros vecinos. Así de simple. Estamos ahí al lado, cómplices, somos cómplices, pues. ¿Sí o no? Como las cómplices de las radios, cómplices, pues, queridos compas. Ya estamos comenzando una nueva jornada, una nueva semana, justamente la segunda semana de agosto, y ya estamos empezando. Ya de esta octava temporada de Contra Babilón desde el 2012 sonando, justamente, queridos vecinos. A lo mejor usted que no había tenido la oportunidad de poder escuchar este programa, le damos la más grata de las bienvenidas. Obviamente sonamos con la mejor música. Primero que todo sonó Señal Frente Sur, que es una tremenda banda. Señal Frente Sur, no sé si están tocando todavía, parece que no. Señal Frente Sur, por Resistencia de Melodías, Rebelión del Son. Estuvimos escuchando Resistencia de Melodías, si no me equivoco, es el nombre del disco. Y la Rebelión del Son. Bueno, dedicado justamente a todos los medios libres, ya, si no se percataron de la letra, obviamente, de los compañeros de Señal Frente Sur, que mezclan diferentes sonidos latinoamericanos. Queridos compas, el día de hoy tenemos bastante información, ya, no sé si bastante, pero tenemos hartos audios, compas, tenemos hartas actividades, tocatas, manifestaciones, marchas de todo tipo, compas. Vamos a estar dándola, obviamente, más ratito en el programa, como todos los espacios que tenemos durante todas las semanas. Tenemos la contra musical, tenemos la trova también, queridos compas, así que eso. Se nos espera un gran programa, esperando obviamente que para ustedes también lo sea. Para nosotros la raja, porque la pasamos las rajas en el programa. Junto con eso también, queridos compañeros, vamos a estar... Gracias, gracias. Junto con eso vamos a tener el sorteo del gran pack de regalo, gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Gracias a los compas de Contracultura Punk, queridos compas, ya que nos apoyan, obviamente, entregando unos tremendos regalos para cada uno de ustedes. No sé si para cada uno, pero para uno de ustedes. Usted, vecina, a lo mejor se está preguntando, oye, ¿qué es lo que es Contracultura Punk? ¿Son esos cabros así de Moicano? ¿Ah? Sí, pues, tiene algo que ver con eso, querida vecina. Contracultura Punk, edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, de todo. Esto lo conforma Estampa Testa y junto con Sello Autónomo. ¿Dónde queda ubicado Contracultura Punk? Queda ubicado en Placer con Víctor Manuel, ahí en el galpón Víctor Manuel, local 84, ya que es el galpón 6. Justo ahí en la esquinita, tú entras y ¡pa! Súper fácil. Local 84, ahí está la Contracultura Punk, Sello Autónomo, Distro y Estampa Testa, queridos compas. Ellos nos apoyaron durante estas semanas con un gran pack de regalo, el cual incluye el gran disco del Fuego y la Palabra, llamado Rabia, Agitación y Poesía, el disco de Exiliados, llamado Exiliados, el disco de Los Estoques, llamado La Derrota, y junto con eso, por si fuera poco, un tremendo chopero a elección de la tienda. Es decir, tú vas y tú eliges el chopero que te quieras llevar. Así de simple. Qué mejor tener un chopero. Yo tengo dos, si no me equivoco acá, ¿o no? Tengo dos. Tengo uno del Contracultura. O sea, perdón, de la Contra Babilón. Y de los Solidarios. Si no me equivoco, tengo por ahí. Gracias a los compañeros de Contracultura Punk, pues, queridos compas, ¿ya? Así que eso, apoyemos a los compañeros del Contracultura, al local. Vayamos, compas. Apuesto que vais y te lleváis algo. También tienen películas. Documentales. Películas y documentales que no vas a encontrar en ningún otro lado. Ahí también está en la Contracultura Punk, queridos compas. Eso lo vamos a tener en un ratito. De hecho, lo vamos a grabar en video, en vivo. En vivo, así, en vivo, en un ratito más. Lo íbamos a hacer, de hecho, teníamos algo preparado ahí con los compañeros, a ver si salíamos los tres en el video y toda la onda el día sábado ahí en la sala 814, pero no resultó. ¿Ya? no se dio la manini, ¿ya? Así que ahora lo vamos a tirar igual a través de Facebook Live, ¿ya? Así que en un ratito más lo vamos a tener en directo, obviamente para hacerlo todo bastante transparente. Y junto con eso, por si fuera poco, vamos a volver a los papelitos. Los tenemos ya en los papelitos, de hecho, cada uno de los participantes, de los que van a estar participando, valga la redundancia, para poder llevarse este gran pack de regalo, queridos compas. Así que eso lo tenemos un ratito, pero mientras tanto esta música nos dice que es la hora de las radios cómplices. Está bastante bueno, mira. Me dan ganas como de... Ya, queridos compas, tenemos la radio cómplices de la Contra Babilón. Obviamente todos los días miércoles desde las 22 horas aparecemos en directo a través de Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, RadioNehuen.blogspot.com y a través de la aplicación, perdón, de Radio Nehuen a través de Google Play. Descárgala y la vas a tener ahí en tu dispositivo móvil y vas a poder apretar y vas a escuchar así de simple. Saludamos a las compañeras de Neuquén, Argentina, las compañeras de Cassandra, que a través de su radio web artesanal de orugas y mariposas, sonamos todos los días jueves desde las 10 de la mañana en casandras.org. Recuerda que la última es una X. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota Radio Popular en horario rotativo a través del 107.9 FM para todos los vecinos de Quilicura. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la Bahía del Bocado de San Borón. ¡Pum! Viernes 21 horas, directamente desde Buenos Aires, Radio Libre 963.wordpress.com. En Buenos Aires, en el barrio París, Radio Semilla, radiosemilla.com.ar y lo más importante, a través del FM 106.5 FM, viernes 22:30 minutos. Qué lindo es el FM, ¿no? Tener una radio y poder escuchar así, prendir la radio y escuchar al toque. Radio Lucha Libre de Guatemala, compas, directamente desde radiolucha libre.radiostream321.com en horario rotativo, sonando también la Contra Babilón en la Lucha Libre. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Can Libertaria de San Fernando, viernes 23 horas. 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando y RadioCamp.cl y los miércoles también a contar de las 22 horas. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas a través de RadioJGM.cl. Radio Villa Olímpica, RCBCortaO.cl, viernes 19 horas. La Señal del Viento, Radio Curruf, miércoles 22 horas en directo sonando a través de RadioCurruf.org. Radio Conciencia 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario, sábado 12 del día, ya mediodía ahí sonando, radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Subalaire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, miércoles 20 horas de Bogotá y a través de la señal online subalaire884fm.blogspot.com. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de Voces Ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, sonando también a través de radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Radio, directamente desde España, asaltomatarradiorock.com, todos los días miércoles desde las 22 horas de España. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca, FM Comunitaria, 105.3 FM en Trelew, Argentina, miércoles 21 horas, radiosudaca.org. Radio Comunitaria Población Aconcagua, spa.radiostream321.com. Todavía no están en el FM, si no me equivoco los compañeros. Y todos los días viernes desde las 22:15 horas, sonando. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana también. Radio 19 de abril, viernes 12 horas, radio19deabril.cl. Radioactiva FM desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sonando también a través de Radioactivat con K y con V y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas, queridos compañeros. Así que ahí estamos, pues, queridos compas, ahí están saludadas todas las radios cómplices de la Contra Babilón, pues, esperando obviamente que se sigan sumando. Hemos hinchado algunas, pero no nos han respondido. Igual somos hinchapelotas y después le decimos, hola, queridos compas, si tienen alguna respuesta, hola, queridos compas, si tienen alguna respuesta, hola, queridos compas. Hinchapelota, pues. Ya, ¿para qué tanto aplauso? Si ahí nomás, oye. Vamos a la música porque tenemos harta información y hartos audios contrainformativos. Son dos temitas, vamos a tocar obviamente dos temitas que se nos quedaron en el tintero. La semana pasada, obviamente, programa dedicado justamente a lo que es los niños. Específicamente, de alguna forma, dando a conocer lo que es el maltrato a los niños también, y que la idea, obviamente, es dejarlos ser niños, ¿ya? Esto es El Sepulcro Punk del disco Argentilandia. Qué antiguo este disco, yo lo tenía en cassette. El Sepulcro Punk, ahí sí, Argentilandia. Vamos a ir a escuchar Los Niños primero. Y luego vamos a escuchar a Judith Reyes. Toda la música mexicana, compas. Judith Reyes, con el tema Los Niños Trabajadores. Y volvemos en La Contra. Millones de niños murieron este año, mientras UNICEF los estaba contando. Desnutrición 20%, inanición 30%, humillación 100%, y sus campañas son solo palabras. Los niños son los primeros, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Los niños son los primeros, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Frágiles e indefensos, estos niños tan pequeños, débiles como el esfuerzo por defenderlos. Escuadrones de la muerte arrasaron la favela por gobiernos sin conciencia, y sus campañas son toda una farsa. Los niños son los primeros en caer al suelo muerto. Los niños son los primeros en caer al suelo muerto. Se olvidaron que es de todos, buscando en sus intereses. Es el nuevo feudalismo que aniquila a quien le sobra y se caga en la gente mientras apila sus riquezas. Esto huele a mierda. Los niños son los primeros, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Los niños son los primeros en caer al suelo muerto. Y los niños son los primeros, los niños son los primeros, los niños son los primeros en caer al suelo muerto. Sonidos de la revolución en el Contra Babilón. Yo recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar. Cerca de palacio yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo

que proteja al niño y que todo le dé. Contracultura Punk. Sello Autónoma Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Mari Mari Compulamien, Incheta Cristina Romo Piñén, yo formo parte de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba. Le hablo desde acá, desde el Gulumapu, territorio mapuche en Chile. Y les quiero contar en este día a todos los que hoy día están escuchando este mensaje sobre la situación de nuestro Lamien Machi Celestino Córdoba. Bueno, nuestro Lamien a principios de mes, el primero de agosto, ingresó al Hospital Intercultural de Nueva Imperial debido a que se encontraba enfermo producto de varias razones. Primero, el largo encierro que tiene nuestro Lamien es un machi. Un machi necesita de su lugar sagrado, de su rehue, del contacto con la tierra, del contacto con la naturaleza, del contacto con los elementos de la mapu. Y comprenderán ustedes que al estar encerrado en una cárcel llena de cemento, que no tenga contacto con la tierra en forma directa, eso es un elemento que le ha pasado la cuenta al machi debido a que no tiene esa conexión. Ya son 6 años de prisión, ya de una condena de 18 años por el caso Luxinger Mackay. Y queremos que ustedes sepan que nuestro Lamien Machi es inocente. Así lo hemos sostenido durante todo este tiempo. Sin embargo, los poderes económicos de este país son muy fuertes y sobre todo los poderes empresariales. Por lo tanto, era necesario, en este caso emblemático, tener a alguien encerrado. Y qué mejor que una autoridad espiritual prisionero, ¿no es cierto? Para nosotros esta situación es francamente la prisión de nuestra espiritualidad también. Es una situación que nos toca a todos, de alguna u otra manera. Eso simboliza la prisión de nuestro Machi Celestino Córdoba. Hoy día estamos dando a conocer por todos los medios posibles esta situación y esperamos que ustedes también sean portavoces de esta injusticia que se está cometiendo contra nuestro pueblo y en especial con una figura tan importante y tan relevante para nuestro pueblo como es el Machi Celestino Córdoba. Bueno, le estaba contando de que él hoy día está hospitalizado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, ya desde el primero de agosto, y contándole un poco las razones de qué lo lleva, digamos, a hospitalizarse. Bueno, uno, el largo encierro que él lleva, y lo segundo, recordar que él durante el año pasado realizó una huelga extensa de más de 100 días, 150 días en total, para pedir el legítimo derecho de ejercer nuestra espiritualidad y poder renovar su regüe. Esta situación, obviamente, tiene repercusiones en el cuerpo físico. Una huelga de hambre llevada con seriedad tiene repercusiones importantes en el cuerpo. No funcionan después de eso ni los pulmones, ni los riñones, el hígado, hasta el corazón. Se resienten después de toda esa situación. Entonces, por lo tanto eso de alguna u otra manera ha hecho que nuestro Lamien hoy día esté en esta situación. Que hoy día le esté pasando la cuenta de alguna u otra forma a la extensa huelga de hambre. Y esta es responsabilidad exclusiva del Estado chileno por no reconocer nuestros derechos ancestrales, por no reconocer el libre ejercicio de nuestra espiritualidad y no reconocer los derechos que toda persona perteneciente a pueblo originario tiene, independientemente de su condición judicial, ¿no es cierto? El convenio 169 en ese caso es súper claro en eso, y esa claridad está contenida en el artículo 9 y 10 del convenio 169, que señala claramente que las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblo originario no pierden su condición, en este caso de mapuche, ¿cierto? Y que por lo tanto, no porque esté preso, pierde sus derechos. Y en este caso, nuestro Lamien Machi Celestino Córdoba sí se le están negando derechos en términos de poder ejercer libremente la espiritualidad. Y al negársele poder por 48 horas renovar su regüe, sí se le negó el derecho a ejercer libremente la espiritualidad, se le negó también el derecho a la salud, porque para un machi hacer esa ceremonia de renovación de regüe es también una condición de salud. No es tan solo un rito propiamente tal, sino que tiene que ver con la vinculación profunda que tiene un machi con su espacio sagrado y que es una vinculación territorial y energética. Entonces, renovar su regüe significa eso, y por lo tanto esa vinculación territorial, energética, que tiene todo machi con su regüe, y él al estar alejado del suyo por estar prisionero, obviamente se enferma. Y no estamos hablando solamente de una enfermedad energética o espiritual, sino que estamos hablando de una enfermedad que se manifiesta físicamente, ¿ya? Y que evidentemente los médicos occidentales no pueden determinar el origen de la enfermedad, pero sí pueden dar fe de que el cuerpo no está funcionando bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasa a nuestro Lamien Machi Celestino, y eso es lo que hoy día de nuevo está repercutiendo, porque hace un año, cuando se le otorgó, después de esa larga huelga que realizó, poder renovar su regüe, la petición era por 48 horas y se le otorgaron 16 horas para poder salir de la cárcel. Situación que no permitió hacer una parte importante de la ceremonia, que era hacer un satún, una ceremonia de sanación para el machi. Y eso no fue posible hacerlo. Y por lo tanto, no estuvo el proceso completo, no estuvo realizado como debería haberse hecho. Y eso hoy día está repercutiendo, y eso es lo que hoy día tiene a nuestro Lamien hospitalizado en el hospital intercultural y atendiéndose. Por lo tanto, una vez más solicitamos el apoyo, solicitamos poder estar atento, poder difundir y y poder socializar estas demandas de manera de poder tener fuerza y que se logre en el menor tiempo posible hacerlo realidad. Eso es lo que hoy día solicitamos, eso es lo que hoy día estamos y los invitamos a que estén atentos, no solamente a esta situación que hoy día estamos trabajando como pueblo, estar atentos también a lo que pueda pasar con nuestro Lamien Machi Celestino Córdoba, estar atentos también a todo lo que hoy día está pasando en el Gualmapu en general. Hay bastantes situaciones que están ocurriendo y que es necesario la denuncia, es necesario también el apoyo internacional en esto, para que podamos hacer algo de presión para que no se crean ellos con el sartén por el mango y que puedan hacer todo lo que quieran con nosotros. Eso, Pulamien. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, a los que están escuchando. Y Fenchernewem. Seguimos. Chantumay. Contra Babilón. Peucayal. Ya, queridos compas, ahí estuvimos escuchando a Cristina Romo. Ya, primero que todo tenemos que agradecer justamente a Radio Tamara, ya que nos envió estos audios, ya directamente a través de WhatsApp. Ya hay que recordarles justamente, queridos compas, que ustedes también lo pueden realizar a través del WhatsApp de la Contra Babilón, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247, queridos compas, tal como lo hizo y lo hicieron los compañeros y colegas de Radio Tamara Liberada, compas. Así que muchísimas gracias que nos enviaron justamente estos audios, gracias a Cristina Romo también, como para poder difundirlo desde acá con respecto a la situación. Esto fue hace un par de días atrás con respecto a la situación del Machi Celestino Córdoba. Esto es Luanco, Minuto Soler, del disco Quetro Lelán del 2017. Vamos a ir a escuchar Taín Trecán, ¿qué significa nuestro caminar?, en la cual participa también Movimiento Original. Tremendo tema a esta hora en La Contra, dedicado al pueblo nación mapuche. Vamos a escucharlo de nuevo completo, ahí sí. Ahora sí, ponele play. Tu wey tatuain, chau plemu lepain. Yo siempre lucharé, donde quiera que esté. Alum chipanto rupa ya y huel humo vele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. Norchen yain, rumelin kayain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín kimon meo, taín mabumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Luchamos por la vida, aquí no es una arenga. Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga. Nos guían los abuelos en olor a campo vuelo. Sentirse libre como cabalgar a pelo. Sana la tierra, en mi view que lo he visto. Cuando se vayan la hacienda, pino y eucalipto. Creencia sigue humedad como humedal. Pues ya no se reseca porque llueve torrencial. Pedirle al mapuche que deje de luchar, como pedirle al merquén que deje de picar. Camino ripiao, rapeao, sin pausa. Al lado del agua como un sauce, memoria como un cauce. Mapuche taín chin rumel mon en huehuain. Afla yay taín chekan taín suan fe main. Tañi poli la mutulai winka sum un orlai. Wesache kim lai tañi kuifi ke un kupayay. Pido ne buena el kuifi que cheyen. Hoy la agonía más acompañaría en este tren. Gualmapu fue el Edén, también la sangre a cada andén. Kumeche caminaba aquí, se desplazaba bien. Sus conexiones como lo que ahora llaman Zen. Su libertad alada era hasta el vuelo del Piuquén. Fue arrebatada de esta saga a nombre del amén. Hoy queda casi nada, solo llamas que prender. Honrando al wey chafé en el Nakmapulif Piuqué. Mirando al buen humapu cual mi verdadera fe. No es de recielo más sagrado peñi del pehuen. Y al zari campido que una diario más de buen. Yeah. Desde la folil wey chafé y envuelve con la sangre de aquel Piuqué valiente. Un nuevo antu, dale fuerza a mis alas de manque. Como pangui rujo yo en cada ligüen. Como un puma rujo yo al amanecer. La nueva que él limpia mi espíritu y dame newen. Todo el poder. na na na na na. Ve tu wey chato ahí, chau plemo le pa'in. Yo siempre lucharé, donde quiera que esté. Al un chicanto rupa ya y huel humo vele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. Norche ñain, rumelin callain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín quemón meo, taín mapumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Inyección de identidad, identidad. A la del invasor, su entidad. Muerte rápida, le fly. Sabiduría auténtica, el tronco grita acá. Entendimiento como tren tren y cae, cae. El nombre del chau, la ñuque, fotum, reyma. Limpiuque, Molfum, Dain Trekan. El sol alumbrará nuestra vitalidad. Y así el Kuruf irá en la misma dirección de nuestro caminar. Yamiel, Nitro, Filmon, En, Runa y Elen. Huelu, Huesta, que Winkason, Uchipay, Huay, Chatuken. Todos nos apagamos, tenemos luz como Keyen. Dejar de renegar, regar, Dain Chenyen. Desde la folil, Huay, Chafe y envuelve. Con la sangre de aquel piuque valiente. Un nuevo Antu. Dale fuerza a mis alas de manque. Como pangui rujo yo en cada ligüen. Como un puma rujo yo al amanecer. La nueva que limpia mi espíritu y dame newe. Todo el poder. Na na na na. Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Bueno, le pues vamos a poner harto ska, queridos compas, de ese ska clásico. Obviamente, cuando teníamos Junkel Ska, teníamos Porrón Pompero, lo teníamos en cassette, teníamos la colección de los compañeros de Los Calzones Rotos en esos tiempos, pero ahora ya se llaman Los Calzones. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de lo nuevo. Esto salió hace un par de semanas atrás en lo que es el disco Caras y Caretas. Vamos a ir a escuchar justamente Caras y Caretas, queridos compas. El disco se llama Caras y Caretas, no me acuerdo ya, pero no me acuerdo cómo se llama el disco, pero son Los Calzones, con el buen ska clásico, compas, de Los Calzones, directamente desde Argentina. Luego vamos a escuchar una banda española llamada Fan Kiwis, ya es una tremenda bandota, ya lo hemos escuchado dentro de lo que son los anteriores programas. Vamos a ir a escuchar del disco Baile de Buitres, sacado también hace un par de semanas atrás. Vamos a escuchar Baile de Buitres, sonando Los Calzones y Fan Kiwis, ahora en la Contra Musical. No se puede confiar. La prensa es normal. Un número otra vez. millones de argentinos, 5 de indigentes, 14 presidentes, 27 millones sin poder adquisitivo, muchos millones de deuda. Mar Mari Pupeñi Pulamien, Mar Mari Compuche, Compuwenui, un saludo afectuoso desde la montaña. Rubén Collillo Piñén. Hace 3 años, el 1 de agosto, hicimos el primer ejercicio de dignidad al reclamar nuestros derechos. Hace 3 años que nos comenzamos a organizar. Y esta organización se realizó con tanta fuerza que la única forma que encontraron para pararnos fue asesinar a la negra. Desde ahí hasta ahora hemos estado reclamando justicia. Justicia que se ha demorado. Justicia que se nos ha negado solamente por el hecho de ser mapuches, por declararnos mapuches y defender nuestra mapu. Agradezco a todos los que nos han apoyado durante estos 3 años. Pero necesitamos pedirles ayuda nuevamente. Necesitamos que se manifiesten. Necesitamos que hagan sentir su descontento. Que se escuche en todas partes que no vamos a permitir que nos sigan asesinando. Que los muros y las calles hablen. Que cada esquina grite nuestra rabia. Que cada territorio reclame firme que exigimos justicia. Y que no paren hasta que la dignidad se haga costumbre. Y como dijo Alejandro, ya es hora de que el pueblo se levante y ejerza soberanía. Me cuento el Aymon Compuché. El día 22 de agosto del año 2016, Macarena Valdés fue encontrada muerta y colgada en su propia casa. El hecho se quiso hacer pasar como un suicidio, pero peritajes privados solicitados por la familia comprobaron lo contrario. Ella ya estaba muerta cuando la colgaron. Desde México y todos los territorios exigimos verdad y justicia para Macarena Valdés. Verdad y justicia para Macarena Valdés, queridos compas. El 22 de agosto se va a cumplir un nuevo año del asesinato de Macarena Valdés. La próxima semana, de hecho, vamos a hacer el programa, se lo vamos a dedicar a ella justamente y a todo lo que es el movimiento que ella defendía con respecto a lo que es el extractivismo y todo lo medioambiental justamente. Se está realizando una solicitud de adhesiones a organizaciones y comunidades Justicia para Macarena Valdés. A través de la presente solicitamos considerar esta declaración entre organizaciones, comunidades y colectivos con el fin de conseguir adhesión. Cabe señalar que la misiva incluye el conflicto transnacional SAESA, vulnerando nuevamente derechos ancestrales, esta vez en territorio huilliche de Chiloé. Cualquier tipo de adhesión, queridos compañeros, los invitamos a cada uno de ustedes a escribir a luzr20@gmail.com. La coordinadora de Justicia para Macarena Valdés y la coordinadora feminista 8M solicitan adherir a esta declaración a la brevedad posible para darla a conocer a partir del 15 de agosto como parte de la preparación de actividades conmemorativas en los diferentes territorios y sectores. 3 años sin Macarena Valdés. Sembradora además lucha por el agua y los territorios. La coordinadora de Justicia para Macarena Valdés y la coordinadora feminista 8M, junto a la familia Collillo Valdés, las organizaciones de Golmapu y todos los territorios acá firmantes, ya obviamente que firman esta declaración, nos unimos para actuar y exigir justicia, interpelando a la Corte Suprema por denegación de justicia y por negacionismo de este feminicidio empresarial cometido el día 22 de agosto del 2016. Y cuyos responsables están en la más completa impunidad. Macarena, la negra, como la llamaban sus cercanos, nos interpela porque es mujer, porque es mapuche, porque es pobre y también porque la mataron por no querer vivir sometida a los intereses del capital transnacional. Una de las últimas actualizaciones del proceso interpuesto por la familia de Macarena es que en el caso fue recaratulado, como hallazgo de cadáver y no como suicidio. Ello abre paso a otras líneas de investigación, pero la empresa austríaca RP Global, hoy bajo el nombre de RP Arroyo, se va del país. Sí, está vendiendo su central, de paso instalada en Tranguil, un sector cordillerano cercano a Panguipulli, en el sur profundo, lugar donde habitó los últimos días la negra. RP Global se va sin responder a la demanda de la Lamnier Julia Quillenpan por haber usurpado territorio ancestral, al instalarse sin consulta indígena ni evaluación del impacto ambiental. Macarena resistió el proyecto organizando a la comunidad y participando de un corte de ruta para detener el avance del cableado, que tras su muerte se hizo con la complicidad de carabineros de la zona. En Santiago y otras regiones habrá un programa de actividades orientado a homenajear a Macarena Valdés, quien, como Berta Cáceres en Honduras, Mariel Franco en Brasil, entregó su vida por la defensa de su territorio y la búsqueda de hacer posible un buen vivir para sus comunidades. El crimen no ha intimado, de hecho, en América Latina y Chile a muchas mujeres que inician y encabezan estas luchas, cuya dimensión antipatriarcal y antiextractivista le otorgan aún mayor fuerza a sus planteamientos, ¿ya? El programa de actividades de 3 años sin Macarena Valdés se podrá compartir a través de Facebook, llamado Justicia para Macarena Valdés, y diferentes organizaciones también. Y sin duda estará ligado a la lucha que están desarrollando en cada región con el avance del extractivismo y la usurpación del agua. Es la mejor forma de homenajear a la negra, estandarte de la lucha socioambiental feminista en Chile, un término que quedó instalado en las movilizaciones del pasado 8 de marzo y el 1 de mayo feminista, ¿ya? Ahí continúa justamente lo que es este comunicado. Con Macarena en el corazón buscamos justicia y verdad, exigimos que los sicarios y RP Global paguen por el feminicidio cometido. Como le comentaba, bueno, mayor información vamos a tener la próxima semana, obviamente, en un programa dedicado justamente a la negra y junto con eso también al movimiento extractivista en contra justamente de las transnacionales que vienen a enriquecerse a través de las comunidades y a través de los territorios de las comunidades. Vamos a dedicar 2 temas justamente a través de Macarena. Queremos llegar a cada uno de los compañeros luchadores sociales, ya, que tienen un corazón gigante. Ya un corazón inmenso donde caben muchos corazones más. Esto es Disidencia, a todos ellos. Y luego vamos a escuchar a los Lucians del disco Prohibido Pensar del 2016. También vamos a escuchar a todos ellos, dedicado justamente a todos ellos. A los que viven sin más censuras, we'll be right back. todos aquellos perseguidos por la ley, los que vieron truncado su destino, los que combatieron, los que no se han de rendir contra el sistema establecido, los que lucharon sin cesar en la guerra del 36, los que pagaron con su vida por resistir, los que habitan en cunetas faltos de identificar. Su moral fue su camino, su ideal. Los que antepusieron lo de todos ante lo individual, defendieron un estado de solidaridad, combatieron codo a codo buscando erradicar la violencia de un estado criminal. Y aunque algunos quieran olvidar, ocultar, por todos ellos ni olvido ni perdón a aquellos. Los encarcelados, encerrados por gritar, por no callarse, por no claudicar. Los que partieron hacia el monte, cargando su fusil, acusados de bandoleros, lucharon por vivir. No dieron un paso atrás ante la fuerza policial, no dejaron escapar. Ya, y sí, ya queridos compas, estamos nuevamente de regreso. Ahí estábamos escuchando dos tremendos temas dedicados a todos ellos. Y ya estamos a través de Facebook Live, ya estamos transmitiendo. Tenemos a la Millaray ahí que está de camarógrafo, queridos compas. Vamos a transmitir en vivo y en directo el sorteo del Gran Pack, gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Aquí los tenemos. ¿Se ve bien? ¿Más atrás? ¿Está bien ahí? Ya por ahí, pues. Ya bombilla, ¿está bien o no? Ya, está bien. Ahí, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, queridos compas. Ya, enfoca acá también porque este es el regalo que tenemos, po. Enfoque por aquí. Eso lo regalamos la semana pasada. Este es el celu de la Contra. Y ese es el pack. Ese es el gran pack que tenemos gracias a los compañeros de Contracultura Punk, que siempre se están rajando, obviamente, con diferente material libertario, queridos compas, para cada uno de ustedes. No es para cada uno de ustedes, lo volvemos a reiterar. Obviamente le tendríamos que dar a todos, no es la idea tampoco. Ya, pero tenemos el sorteo. Y volvimos a la antigua. A lo antiguo, queridos compas, ya teníamos los papelitos, ya que se vean por acá. Están todos los papeles para que se vean todos los nombres. No vayan a creer que es un solo nombre y son puros papeles vendidos nomás, po. ¿Ya? Ahí están los diferentes nombres, queridos compas. Que en definitiva serían estos. Mira, Milla, para que alumbres por acá. Serían estos compañeros que están participando. Son alrededor de, no sé, son como no sé cuántos. De hecho, no los conté. Ya, pero son todos los compañeros que están participando justamente para que se puedan llevar este premio. Ya, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar participando. Ya, vamos a ir en forma inmediata con el sorteo. ¿Por qué los hacemos? Lo hacemos en vivo. Ya, porque la idea es justamente que sea transparente. Ya, nosotros no sacamos nada con hacer algo en forma escondida, justamente porque pueden creer ustedes, queridos compas, y están en su total derecho de que nosotros lo tenemos arreglado, y no es así. Ya, de hecho, los regalos, justamente, los packs de regalos que hemos entregado, los sorteos anteriores, lo importante también poder mostrar alguna foto en la cual aparecen los compañeros que se lo llevan con su material. Ya, esa es la Manini. Ya, así que ahora, ahí tenemos todos los papelitos, ya que se vea bien. Vamos a revolverlo. Ahí que se escuche. Que se escuche. Teníamos que haber preparado como música de sorteo. No tenemos. Vamos a preparar una música de sorteo, ¿sí o no? Debería ser así. Ya, así que le vamos a pedir a la Milla. De hecho, yo ni siquiera voy a sacarlo. Le vamos a pedir a la Milla con una manito. Con esa linda manito que tiene. Saca un papelito entonces. Y luego nos va a pasar ese nombre. Para poder decir la persona que se lo lleva. Aquí está. Aquí está. ¿Y quién se lo lleva? Muéstrenlo por ahí. ¿Se nota? ¿Se nota, no? Ahora sí. ¿Se lo lleva? Cañaster César. Cañaster César, queridos compas, se lleva este pack de regalo. Cañaster César. Nos vamos a contactar con él. Ya, no sé dónde será el compañero. O compañera, no sé. Compañero, me imagino por el nombre. No sé dónde será, pero nos vamos a contactar. De hecho, con Cañaster César, tú te llevaste el tremendo pack. Tenís la mansa suerte, ¿ya? Así que lo vamos a contactar al compa para que vaya a retirar al local. El local Víctor Manuel, ahí local 84. Galpón Víctor Manuel, local 84, ahí en el barrio Franklin, queridos compas. Ahí en el Bio Bio, ya, contra Cultura Punk, que nos sigue acompañando y nos sigue entregando material libre para nosotros poder regalárselo a ustedes. Así que eso, compas. Muchísimas gracias entonces a todos los que participaron. Seguimos justamente en la próxima. Cañaster César. ¿Te llevaste el pack, po? Choro, ahí está. Ahí está tu nombre. Así que nos vamos a contactar contigo para que puedas ir a buscarlo al mismo local. Y así que vamos a despedir la transmisión de Facebook Live. Y nos vamos a despedir, o sea, no nos vamos a despedir, todavía no nos vamos. Vamos a ir con un tremendo tema de conspiración. Un clásico de conspiración. Rojinegro, compa, sacado del disco Apaga la Tele. Así que apaga la tele, enciende tu imaginación. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron su vida construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar. Joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Concepción a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria. Fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo la tarea del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y más.

con el que busca acceder a la libertad condicional. En el documento Villarroel acusó que se afectaron sus derechos constitucionales y humanos a postular este beneficio penitenciario porque se modificaron los cómputos del tiempo mínimo de reclusión. Desde el 2009 el exfrentista se encuentra cumpliendo la pena en la cárcel de alta seguridad y según un informe de Gendarmería en diciembre de este año cumplía el tiempo mínimo de condena. Pero una nueva resolución señala que ahora el tiempo mínimo de reclusión antes de optar a un beneficio recién es en octubre del 2040. A esto se sumó un recurso de protección interpuesto por contra Gendarmería en el que se reclama que los cambios se hicieron de forma arbitraria y también ilegal. Ya, esto es lo justamente que tenemos que comentarles, gracias al compañero Marcelo Villarroel, ya que nos enviaron justamente esta información de él. Y junto con eso, en las próximas semanas también vamos a tener un nuevo comunicado del compañero Negro, ya el Negro Villarroel, que nos hará llegar por ahí, queridos compas. Esto es dedicado justamente a ti, Negro. Esto es Delinquir, Castigo y Aislamiento, un tremendo disco, una tremenda banda de aquellas, justamente de Delinquir, en la cual canta justamente el Negro Villarroel, Castigo y Aislamiento, y luego Los Solidarios, del disco Contra el Poder y la Ambición, del año 2014, vamos a ir a escuchar Invisible, que es un tema justamente de Marcelo Villarroel. Dos compas, dos temas anticarcelarios a esta hora. We'll be right back. libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Dentro de lo que es el espacio de trova libertaria, ahora sí que es libertaria porque son dos tremendos cantautores libertarios de aquellos. Vamos a continuar con las canciones anticarcelarias, queridos compas. Vamos a escuchar primero que todo a Mantalano, ya con el tema En la cárcel de Alcatraz. Y luego vamos a escuchar ya un clásico de lo que es la trova libre, la trova anarquista, con los grandes de Paso a Paso y el tema Cárceles. Dos temas anticarcelarios con las preciosas melodías de aquellas cuerdas en la trova libre de la Contra. Hola mi niño, ¿qué tal estás? Bastante tiempo ha pasado ya. Lloro en las noches pues soy consciente del tiempo que tengo que esperar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te va? ¿Has hecho amigos en ese penal? Dime si crecen tus ganas de libertad. O al contrario, has cogido yo este mundo en la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. 20 de marzo. Hola mamá. Te echo de menos en esta primavera. He adelgazado 3 kilos o más en esta última semana. Mis amigos ya se han ido, son pasajeros y este no era su destino. Yo cada día estoy más solo. Cárcel de Alcatraz, el dolor se hace notar y nos luchamos con los llantos del último violao. De la cárcel de Alcatraz no te puedes escapar y si hacemos amigos nos quieren separar. En la cárcel de Alcatraz no podemos ni soñar, nos despiertan por las noches con violencia policial. En la cárcel de Alcatraz cogí el SIDA, mamá, y son tan duras las torturas que me voy a suicidar. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. El dolor se hace notar y nos luchamos con los llantos del último violao. De la cárcel de Alcatraz no te puedes escapar y si hacemos amigos nos quieren separar. Cárcel de Alcatraz, no podemos ni soñar, nos despierta por las noches con violencia policial. En la cárcel de Alcatraz, cogí el SIDA, mamá, y son tan duras las torturas que me voy a suicidar. ¿No ves que es que no son sitios? ¿No ves que no ves? ¿No ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer? ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montada todo al revés. ¡Ay, qué elegancia! ¿No lo crees? Que la gente pueda ser como el beta libre. Saber de mal y que la vida puede ser un sueño y que la vida no puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera? La tortura, la condena. ¿No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor? Que nos quitan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la luz y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el ser tan libre sin saber del mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Bueno, primero nosotros estábamos en una actividad que era el Junto Vecino, que era una actividad profundo para el Día del Niño. En eso nos quedamos después compartiendo con un grupo de vecinos del mismo cerro. Aproximadamente como la 1.45, entre 1.45 y 2 de la mañana, llegan a mi casa y no pasan ni 3 minutos y sentimos un golpe. Cuarto parecido de masa, un combo o algo así, que a la puerta, directo, ni siquiera una, con algo previo, nada. Y me di cuenta que en verdad estaban tratando de sacar la puerta, de botarla. Por lo mismo, puse el hombro para tratar de mediarlo. Cuando veo que ya está saliendo de cuajo la puerta, en eso, entre el umbral de la puerta y afuera, empezamos a... se me acercan estos tipos, todos encapuchados, y empezaban a pegarnos con golpes de palos, de estos palos que le ponen puñales arriba, y se dan unos cortes en la cabeza, ¿ya? Y bueno, en la cara, como pueden ver. Y también, cuando para mí todo pasó al menos en 3 minutos, y ahí dispararon. Ese disparo yo siempre pensé que había sido de un arma fogueo. Cuando llego cuando voy en la ambulancia, me dicen que no, que en verdad lo que había pasado era que me habían disparado, y uno de los disparos ya salió por detrás. ¿Cómo? Pa' dentro. Ahí estuvimos escuchando, queridos compas, sus dos tremendos temas. Primero que todo, sobre la trova, ya. Antes que se me vaya, compas, el disco de Los Calzones se llama Chamullo, que es del 2019. Antes que se me vaya, después se me olvida y ahí me equivoqué yo, pues. No tenía esa información, pero ya la tengo. Así que el último disco de Calzones se llama Chamullo. Ya, para que no se me vaya. Y luego escuchamos, queridos compas, a Sebastián Gómez, ya con respecto a lo sucedido el día 11 de agosto, en la cual los dirigentes de la Junta de Vecinos número 7 de Cerro Polanco, en Valparaíso, Sebastián Gómez y Estivalia López, fueron víctimas de un violento ataque con armas de fuego perpetrado en su domicilio a las 2 de la mañana del 11 de agosto del 2019. En él, 6 personas habrían ingresado al domicilio disparando contra los dirigentes, quienes fueron trasladados al hospital de Van Buren con heridas de gravedad. Hace un par de días atrás, 2-3 días atrás, diferentes organizaciones se han sumado en solidaridad a los dirigentes y las organizaciones de Cerro Polanco. Rechazamos los actos criminales ocurridos en Cerro Polanco. Como feministas comprometidas con la necesidad de un proyecto transformador que se levante desde nuestras realidades comunitarias, rechazamos categóricamente el ataque criminal realizado en la madrugada de este domingo del 11 de agosto contra 2 dirigentes de la Junta de Vecinos número 7 de Cerro Polanco, quienes fueron baleados por un grupo de personas que ingresaron violentamente a su domicilio. Siendo parte de esta junta vecinal, estos dirigentes estaban levantando iniciativas para hacer frente al problema del narcotráfico en la comunidad. El actuar criminal contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y del territorio es una realidad en América Latina y, por supuesto, en Chile. De hecho, este mes de agosto se cumplirá un año más del asesinato de Macarena Valdés por parte del sicario empresarial, que cuenta además con un manto de impunidad que les teje el Estado. Nosotras, como feministas y conociendo las diversas problemáticas que produce el narco en las poblaciones en las que vivimos, escribimos desde este pequeño pronunciamiento para rechazar el actual criminal, que además para solidarizar con los y las familiares del compañero y compañera, así como la comunidad y con todas las otras juntas vecinales y organizaciones del sector. Así también nos anima la profunda convicción de que en este momento urge articular estrategias de autodefensa para proteger la construcción política que diversas organizaciones sociales y comunitarias estamos levantando en pos de erradicar las múltiples violencias que el capital y el patriarcado nos han impuesto y que hoy se intensifican. Solidaridad y apoyo para Sebastián y Estivalia. Solidaridad y apoyo a toda la comunidad de Cerro Polanco. Activar estrategias de autodefensa colectivas. Estos son las feministas de Valparaíso, queridos compas, y le agradecemos justamente a esto a Radio Placeres, que estuvo compartiendo este comunicado de las compañeras, ¿ya? Así que muchísimas gracias. Y así es, obviamente no pasa solamente ahí, sino que pasa en diferentes poblaciones. Los que vivimos en población sabemos justamente que el narcotráfico es un maldito, es una maldita droga de alguna forma, y que va lastimando justamente a todo lo que son nuestros vecinos, ¿ya? Aquí tengo, compas, todo lo que son las actividades, ya las estoy ahí organizando, por aquí las tengo ya un poquitito más ordenadas. Así que vamos a parar justamente la música, obviamente, porque ya se nos está yendo el programa. Vamos a parar la música y vamos a darle la bienvenida a las tocatas, actividades que se vienen ahora. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos de lleno justamente a este espacio, en la calle y en la cárcel, enemigos del Estado. Jornada reflexiva y solidaridad y solidaria desde la prisión. Domingo 18 de agosto desde las 14 horas, conversatorio en torno a la solidaridad y la prisión. Música en vivo, feria de propaganda antiautoritaria, espacio para niños, comida vegana. Avenida Brasil, número 658, Santiago Centro. Se viene también la celebración de cumpleaños de Zach Ass. De Zach Ass Man, puede ser, ¿o no? 17 de agosto, aporte de 2 luquitas, 22 horas. Demolator, Organización Confusa, Italo Noli, Los Tremendos de Que Se Pudran Todos, Ñeque y DJ Clan. Esto va a ser en Bombero Núñez, número 1, Bella Vista. ¿Dónde es? El Bar 1. Tocata solidaria, beneficio de Alondra, compas. El 24 de agosto se viene la Chinculpa. Se viene Que Se Pudran Todos, Máximo Decibel, Responso Contestatario, Piuchén y otra banda que no alcanzo a leer. Ya, aporte una luca sin llorar en la Junta de Vecinos número 19, Avenida del Valle, número 6069, Lormida, Peñarolén. 17 horas, música, comida y bebestibles. Se viene también Festival por la Felicidad Popular. Ya, Teatro Rebelde Poblacional, esto va a ser gratuito. Poesía, Rodemil Aldaña, música sonora carnicera, marmotas en el bar Masturbazo. Pasaje Botticelli, número 5359 en San Joaquín, 16 horas, 17 de agosto, teatro y música, compas. Los secuaces se van a estar presentando junto Panaboy, sonido latino, Bar Raíces, Cueto 816, esquina San Pablo. Viernes 16 de agosto, preventa 2.500 pesos y general 3 luquitas. Mira, me acordé a donde leí Cueto con Andes, me acordé del espacio Cueto con Andes, compas, tremendo. Ruido máximo, 30 de agosto, 22 horas, en Bar 1, Insurrección, Salto al Vacío, Loco Peiro, Escualos, La Pulca. Dos luquitas a la entrada, Bombero Núñez, número 1, esquina Bella Vista, compas. Se viene también Lumpen Fest Volumen 1, Anarquía Tropical, Sonora de Llegar, Caña Eterna y Típico Descarte. La preventa de 3 lucas, en Puerta 5 lucas, La Peña del Nano Parra, 16 de agosto, queridos compañeros. Ernesto Pintola Garrigue, número 80, ¿ya? Lumpen Fest. Se viene también Apoya o Muere, volumen 2, Atestado, Orgulloso, Fuerza, Orgullo, Fuerza y Respeto, Mierdaster, Primero Muerto, Contra Enemigo, Contra Todo Enemigo, puede ser, ¿o no? Contra Enemigo, dice Melomaniac, ¿ya? Tocata para recaudar fondos para sacar el disco de Atestado, sábado 17 de agosto desde las 21 horas, valor 2 luquitas en la entrada en el Club Musical 814, ¿ya? Se viene también Rock en tu Ciudad, en Maipú, en vivo, Los Bravucones del Rock and Roll, ya, Tugurio, y otras bandas también, Avenida Pajarito, número 1230, 22 horas, entrada, actitud, dice, jueves 15 de agosto. Se viene también Eterea, Graffiti, Restaurant, Cervecería, Maipú, Santiago, Pajarito, 1230, Mala Noche también se van a estar presentando, agosto 17. Se viene Septiembre Negro. Después de 19 años, vuelve a Chillán En Tu Contra, de Santiago, Cizarros, de Chillán, Sunkel, de Concepción, Rompe Cadenas, de Chillán. Sábado 17 de agosto, 18 horas, 2.500 pesos, 2 por 4 lucas. Galpunk, Espacio Riesgo, en Avenida Los Puelches, número 1539. ¿Ya? Tocata Beneficio, reivindicando la escena Punk Fest. Se viene Faltamones, Disciplina Rebelde, CNI, Paranoia, Altoids, Tam, compas. Esto va a ser el aporte de Don Luquitas, 3x5.000 pesos. 3x5.000 pesos, ahí está, Tetoterapia Musical, Elefante, Gonorrea, Cerveza, Picolas, Roncola. Espacio Perro Negro, Amazonas 608 en Santiago. Esto va a ser el 14 de agosto, 20 horas. En Peñalolén también, Peña en la calle, compas, en la sede número... No, perdón, va a ser al aire libre. Se van a estar presentando diferentes compañeros. Va a estar bueno esto. Esto va a ser en la Plaza Los Mártires. Y no sé cuándo va a ser, po. No tengo la fecha, no tengo la fecha. Menos balas, más rock and roll, punk rock, cumbia y ska, ska. Puerta Dos Luquitas, ya, Triquinosis, Filortons, Alerta Nacional, Vapulear Trola, Punto de Vista, Bien Adictos, Cirrosis, Mala Compañía, Orilla Playa. 7 de septiembre desde las 4 de la tarde, Clotario Bles, número 6069 en La Pacpo, en la sede Villa Sur, tocando y ayudando a nuestro amigo. Se viene también Corta al Bastardo, Inferno, Gasu, Cruel, Moraleja, Heavy Blood y otras bandas ahí, metal, compas. Viernes 23 de agosto, 20:30 horas, Bombero Núñez, número 1, entrada 2 luquitas, ¿ya? Se viene también en vivo la misma fórmula, TAM, Operación Sandwich, Super Clank, Bala Loca, y un Chinoslavaquia, banda homenaje a Flema. Viernes 16 de agosto desde las 7 de la tarde, compas. Espacio 56, en Camin número 56. Ya. Nos vemos en Maipú, sábado 17 de agosto. La Chimbiroca contra Ataca, compas. Sábado 17 de agosto desde las 21:30 horas en Avenida 5 de Abril número 0412 en Maipú. Preventa 1500 pesos. 3 lucas con disco, puerta 2 lucas y 4 lucas con disco. Ya. La Romería de Santa Fortuna, espectacular, doblete penquista. Esto va a ser el jueves 15 y viernes 16. Casa de la Salud, Bar El Averno. Ya, ahí va, esa tocata. Contracultura Punk número 2, encuentro de distros y editoriales. Se viene el sábado 24 de agosto desde las 6 de la tarde. Los Solidarios, Represalias, Genitales, Cuando Nada Importa, Caña Eterna, Desagradable, Solidarquía, El Puño de Acero. Panamericana, 14 de la Fama, entrada liberada hasta la 21 y luego 2 luquitas en la entrada, compas. A veces también soñamos, recuerden, se viene el lanzamiento de su disco debut sábado 24 de agosto desde las 21 horas en el Centro Cultural de Paine. Entrada general, 3 luquitas la entrada. Y esas son las tocadas que tenemos, queridos compas, junto con eso las manifestaciones y todo lo que ustedes nos escribieron como para nosotros poder darlo a conocer. Y ya comenzamos a despedirnos. Nos vamos a despedir con un tremendo tema de Filortones. Filortones del disco Desconfiar del 2019. Vamos a ir a escuchar Facho Pobre. ¿Hay algo peor que un puto facho pobre? ¿Hay algo peor que eso, no? Ya están los fachos. Es malo, horrible, fachos de mierda. Pero facho pobre, para la mano. Hasta la próxima, queridos compañeros. Nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias. La próxima semana recordamos nuevamente a La Negra. Justicia para Macarena Valdés. Hasta la próxima, queridos compas. Bájame el Facebook si todavía no nos vamos, pues, queridos compas. Ahora sí, pues. Nos encontramos en una semana. Seguir luchando nomás, pues. Show. A todos maten a los delincuentes. De los portonazos ya nos aburrimos. ¿Cuántos camiones deberán ser sacrificados para reinvadir su tierra con 8 soldados? Pobres y arribistas. Pobres y arribistas. Derechos humanos solo para delincuentes. Que cuida nuestros paquitos de toda esa gente. Estudiante Marcan que mandó todo a su paso. Y después de que el casi les llega algún balazo. Pobres y arribistas. Pobres y arribistas. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.